sonó. Me tiemblé en el último instante. Que el foco no pierda detalle de los dos amantes. Que no nos falte nunca el elixir dulce de la hipocresía. Que ahuyente las tinieblas el flash nuestro de cada día. Dios proveedor de las fotos robadas, santo patrono de los paparazzi, haz que ella salga por la puerta adecuada y que mire hacia aquí antes de entrar al taxi. Tú que creaste la prensa basura, Señor, bendice a este teleobjetivo. Cédeme el olfato, la cara dura y la santa paciencia de las que vivo. De la hipocresía. Que ahuyente las tinieblas el flash nuestro de cada día. Dios proveedor de las fotos robadas, santo patrono de los paparazzi, haz que ella salga por la puerta adecuada y que mire hacia aquí antes de entrar al taxi. Tú que creaste la prensa basura, Señor, bendice a este teleobjetivo. Concédeme el olfato, la cara dura y la santa paciencia de las que vivo.